Y una revolución en Lara porque Guaro ganó por primera vez la Liga de Baloncesto en Venezuela, la Liga Profesional. Y el técnico es argentino, Guillermo Edgardo Vecchio. ¿Cómo te va, Guille? ¿Cómo andás? Buen día. Buenos días, ¿con quién hablo? Fabián Pérez te habla, ¿cómo andás? Ah, ¿qué hacés? ¿Cómo andás, Fabián? ¿Cómo te va? Bien, felicitaciones. Bien, muy bien. Gracias, che, muchas gracias, Fabi, te agradezco. La verdad que sí, muy contento, muy feliz. No exageras, la verdad que por un día al menos la gente no habla de todos los problemas y está muy muy contenta con el triunfo, ¿no? La verdad, una cosa fuera común, me emocioné mucho ayer porque era un estadio repleto, bueno, ustedes saben bien porque han seguido mucho a Guaros en otros momentos, con la Liga de las Américas, la Liga Sudamericana, y realmente una realización creo que si no la mejor, la mejor del mundo, muy lindo trabajar aquí con esta gente, y bueno, cuando se gana todo está bien, ¿no? Todo color de rosa. Seguro, tuvimos oportunidad de ver alguno de los partidos, una serie 4-2, con Marino, bueno, primer título, algo también importante, hemos visto mucha movilidad en las redes sociales, en todos los medios de comunicación de Venezuela, en un lugar donde fue o es un lugar bueno para los técnicos argentinos, ¿no? Guille y sí, le fue muy bien a Néstor, acá lo quiere mucho la gente. Sí, después el cómo es, se fue de acá, pero la gente lo quiere muchísimo. Néstor hizo un gran trabajo acá, consiguió dos títulos importantes y dejó marcado, dejó un trabajo bien marcadito, pero faltaba este título para la organización, ¿no? Cuando hace dos meses vinimos para acá, me dijeron bien claro, un vestuario con gente de mucha experiencia, con un jugador, dos jugadores NBA, con uno activo, te diría casi porque hace un año no está en la NBA, que es Nate Robinson, pero que fue en MVP la final, ¿no? Sí, fue el MVP, pero aparte uno aprende mucho. Con esa gente aprende más de lo que vos le podés enseñar a un jugador. Así que, bueno, después Echenique, Guillo Vargas, River Termín, Néstor Colmenares, Heiler Guillén, jugadores de selección, con mucha trayectoria, mucho bagaje, y como te decía, una organización que realmente... Yo me quedé sorprendido, 80 personas trabajando en un equipo, no es... Cuando tuve la fortuna de compartir con los Pistons, no veía una cosa así, de este tamaño. Muy buen trabajo de prensa, muy buen trabajo de coordinación, de logística, de seguridad, porque hay un departamento de seguridad con todo lo que pasa acá. Y realmente nos tratan de mil maravillas. Da gusto. Tristemente Venezuela está pasando un momento muy jodido, pero ojalá que esto sirva también para abrir puertas a otros muchachos argentinos que pueden llegar a estar nuevamente acá, ¿no? Había, en un momento vinieron muchos españoles, y yo creo que esto va a abrir nuevamente las puertas a muchos chicos jóvenes de Argentina que tienen todo el talento y la capacidad como para dirigir los equipos de aquí. Estamos hablando con Guillermo Vecchio, campeón con Guaros de Lara de la Liga de Baloncesto Profesional de Venezuela. 4-2 a Marinos, Nate Robinson fue el jugador más valioso, con 15 puntos de promedio, 2-3 rebotes por partido, 2-6 asistencias, unos números bárbaros. ¿Cómo se vive la liga ahí en Venezuela, ¿no? Porque son ligas más cortas, son muchos playoffs, muchos juegos. Los estadios están prácticamente repletos por lo general. Yo te sigo mucho, Fabián. Yo te sigo mucho a vos, te leo mucho. Y a mí me encantaría, se vive de una manera muy apasionada. O sea, esto para cualquier periodista argentino, como son ustedes, el Vale, el Recontra Vale, esto sería, acá pegaría espectacular, ¿entendés? Porque la gente vive apasionada por el básquetbol, o sea, por el béisbol en época de béisbol y por el básquetbol en época de básquetbol. Son los dos deportes, te diría, número uno, cada uno en su momento en el país, porque no se corren en la misma época. Ahora va a comenzar la liga de béisbol, pero la gente apasionada, es una gente enloquecida por el básquetbol. No sé si viste, ayer y antes de ayer había cola, gente con carpas la noche anterior, esperando entrar, comprando boletos. Y realmente es un, yo creo que es el ejemplo de la LPB para muchas cosas que se, obviamente la Liga Nacional Argentina es mucho más sólida, le lleva mucho más años de vida, mucha más organización, pero yo veía lo que, por ejemplo, hoy vi el primer juego de San Lorenzo, repleta la cancha, pero por ahí un viste, acá se permite cambiar los gringos hasta el día del partido, se permite un montón de otras cosas que va más con el estilo de lo que fue Puerto Rico en su momento como la mejor liga de Latinoamérica, y es una pasión total. Los jugadores lo viven de otra manera, ya el jugador venezolano no es como era antes, que era mucho más empírico. El jugador, viste, por sí solo le ha ayudado mucho, y yo creo el paso de Néstor, de Che García por acá, el paso de muchos entrenadores españoles, argentinos, les ha dado la visión, los viajes que han tenido, la competencia internacional que han tenido, de cómo se cuida un jugador profesional, y realmente eso lo marca lo que es la liga, eso marca lo que es la liga y cómo viven, y es un contraste total con lo que es la relación, la vida social hoy en día, tristemente, acá en el país, ¿no? Porque se está viviendo, sí, me imagino, días muy duros, muy, muy duros, ni la dictadura militar nuestra, porque esto es muy, muy, muy triste, muy triste todo lo que está viviendo, de la gente que no tiene para comer, gente que de pronto vos veías antes y te volvés a encontrar y que han perdido 10, 15 kilos, te dicen que la dieta, bueno, con el nombre del presidente, ¿viste? Entonces es muy triste lo que está viviendo, y es un contraste total con lo que es, en este caso, el básquetbol, en relación a lo que me preguntaste. Guillermo, cuando llegaste a Venezuela, ¿te imaginabas ser campeón? No, para nada. Venía con mucho cagazo. Venía con mucho cagazo porque hacía un año y dos meses que no dirigía. Pero me entusiasmó mucho el hecho de, ¿cómo te puedo decir?, del vestuario, ¿viste? O sea, el hecho de poder, un desafío para mí nuevamente. Por ahí si era otro equipo no lo agarraba. Y bueno, qué sé yo, Dios le pone las cosas en el camino a uno, por ahí en el momento que tiene que ser, ¿no? Y yo recuerdo que iba con Mauro, mi hijo, a dar el coach B que va a quedar campa en regata de San Nicolás, y me llamaron por teléfono y me dijeron, mira, sacaron a Rieta de Guaro, te interesa el equipo, que esto, que el otro, y bueno, pudimos enderezar el barco mucho más flexible. Yo creo que uno se va aggiornando, la edad lo va a uno calmando muchísimo en un montón de cosas, y tal es así que anoche, por ejemplo, antes de empezar el segundo tiempo, voy a contar una intimidad de vestuario, pero antes de comenzar la segunda mitad, digo, bueno, vamos a empezar y con un cambio, una sustitución, ¿no?, de lo que es el equipo regular. Y salta Mel Robinson y me dice, coach, no, empecemos con el equipo regular, porque acuérdese que cuando empezamos con el equipo regular distinto contra Trotamundo, nos tocó perder un partido, fue el único partido que perdimos. Y bueno, muchachos, ¿están de acuerdo en esto? Sí. Y yo en otras ocasiones no hacía esas cosas. Entonces, claro, vos te das cuenta que el calendario va pasando para todo y que uno se va poniendo más flexible y te vas aggiornando a que el jugador hoy tiene mucha más influencia, y antes éramos los entrenadores los que tomamos la decisión casi inflexible, ¿no? ¿Y sos consciente de este, del primer título de Guaros de Lara? ¿Sos parte? Y bueno, estoy muy con, ¿sabés que me doy cuenta cuando salgo a la calle y acá hasta lo que le dicen los guarimberos, que son los piqueteros? Hoy me tocó pasar una bien temprano, ¿sí? Y me tocó pasar una guarimba y bueno, y son todos enmascarados, gente que está, viste, por ahí con palos, con caños, con un montón de cosas, y me metí pensando que no estaba cerrado, y bueno, me pararon, me pidieron dinero, y esto y el otro, y salió un embajador atrás y dice, no, mirá, es Ricky, el coach de Dada. Y los tipos terminamos casi más amigos que la problemática que había sucedido. Y después, en lo que acá es la panadería, donde vas a comprar las cosas, la gente te saluda, te quiere, te respeta mucho. Y ahí es donde te va cayendo el 5. Me emocioné muchísimo con un video que preparó la gente de comunicación de Guaros, es espectacular, porque hacen unas presentaciones bien NBA, y anoche pasaron un video de hay una persona que está específicamente en una cámara desde el día que llegué hasta ayer, con una cámara constantemente siguiéndonos adentro del vestuario, en las prácticas, desde que llegamos para trabajar hasta que nos vamos, o en los juegos, o en los viajes. Y pasaron así como un compilado de todo lo que fue Guaros durante todo el año, y especialmente durante todos los meses, y me emocioné muchísimo, porque vos ves cosas que realmente pasaron, y lo lindo y lo feo del día a día de trabajar. Así que ahí te cae el 5, ahí te cae el 5 un montón de cosas, y doy muchas gracias a Dios, a la Virgen Santísima, de que me ha dado esta oportunidad, porque ya con el gallego somos contemporáneos, nos hemos peleado, hemos discutido y todo, sí, señor. Pero vos te das cuenta de que el tiempo va pasando para todos y lo vivís de otra manera. Seguro, seguro, seguro. Son otras edades, otra forma de pensar, ¿no? Diferente. Y con respecto ¿qué podés contarnos? ¿Cómo? Con respecto a tu futuro, porque el contrato se terminó, pero Guaros tiene delante desafíos muy interesantes, como defender la corona de la Liga de las Américas. Sí, la Liga de las Américas, la Liga Sudamericana, y se está hablando de que días atrás José David Amández y Jorge Hernández, José David es el gerente del equipo, un muchacho de 31 años que fue nominado el manager del año este año, fue muy inteligente abogado, y Jorge Hernández, como él dice, mira, yo no entiendo mucho de básquet, así, es una persona muy especial, ¿no? Y que ha invertido muchísimo dinero en todo esto, dice, pero bueno, mira, ahora me tiene que confirmar, bueno, ahora nombraron el nuevo secretario general de FIBA América, y me tiene que confirmar, pero si el campeonato del mundo va a participar Golden State, el campeón de África, de Asia, de Europa, y bueno, nosotros, así que me ofrecieron continuar en el cargo, y realmente a mí me seduce muchísimo, pero como te digo, me va cayendo el 5 también, y en octubre justo nace mi segunda nieta, y hay cosas que uno no disfrutó, aunque parezca mentira, el que me escucha esto dice, no, este está delirando, pero el que me conoce también sabe que soy medio loco y hago este tipo de cosas, no estoy pensando entre disfrutar lo que es la nieta, ¿sí?, Amelie, que va, si Dios quiere, la segunda hija de Mauro, o poder seguir en Guaro. Así que uno no sabe. También me salieron un par de cosas de Asia, en el mundo árabe, que son interesantes, pero muy lejos de la familia. Quiero seguro, mucho seguro. Más cerca de bueno, eso es un trotamundo, ha sido por muchos lugares, así que claro, eso no le tenemos. Un poquito miedo, sale en la cola. A eso no le tenés miedo. Bueno, Guillermo, nada, queríamos felicitarte y charlar un rato contigo. Siempre que nos gusta que a los argentinos les vaya bien en todas las partes del mundo. Un éxito haber ganado esta liga. Felicitaciones nuevamente y lo mejor para vos. Gracias. Muchas gracias por la comunicación, Mario. Te agradezco mucho a toda la gente que hace tu programa. Abrazo enorme. De siempre. Abrazo enorme. Chau, chau. Guillermo Vecchio, bueno, siempre recuerda que nos peleamos mucho.